Catarsis. Voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como ustedes están escuchando. Aquí estamos en el programa. ¿Quién nos trae tu día, Juan? Bueno, hola, primero que nada quiero saludar a todos los auditores y auditoras que nos escuchan a Radio Diferencia. Bueno, como mi espacio está referido principalmente al tema de la salud mental, habíamos estado hablando de casos, digamos, puntuales, lo que pasó en San Felipe con los compañeros usuarios que se murieron allá en un incendio. También estuvimos comentando un poco, digamos, de que las enfermedades mentales, en el fondo, si son bien tratadas, pueden las personas, los usuarios, hacer una vida prácticamente normal. Entonces, yo quería hoy día comenzar a hablar de una enfermedad, digamos, que suena como terrible así cuando la nombran. O sea, es como escuchar, como escuchar la misma palabra psicosis, digamos, y esquizofrenia y psicosis son dos cosas distintas. Entonces, porque la esquizofrenia es una enfermedad determinada que tiene muchos tipos de esquizofrenia, porque es una enfermedad que en la medida de que van pasando los años se van descubriendo nuevos casos que a veces son distintos a los anteriores y por factores ya sea ambientales o genéticos, las personas padecen esquizofrenia y ningún caso es prácticamente igual a otro. Entonces yo quiero empezar a hablar de la esquizofrenia con un material que tengo del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, dirigido a la comunidad en general, no solamente a las personas que se interesan en el tema, pero principalmente también a los familiares, por ejemplo, de personas que tienen esquizofrenia y a las personas que padecen la enfermedad, digamos, que estando, como decía yo, bien tratado, pueden tener y retener alta información de esta enfermedad. Para lograr hacer frente a la enfermedad, a la esquizofrenia, es necesario tres factores fundamentales. Primero, comprender a la persona que sufre esquizofrenia, entendiendo la enfermedad y la forma de cómo se presenta en cada caso la esquizofrenia, porque aquí nosotros sabemos que una persona con esquizofrenia puede manifestarse en forma retraída, ¿ya? O eufórica, digamos. Entonces, es una lotería, digamos, de cómo puede presentarse una persona que esté en una crisis o que esté no siendo tratada. Segundo, hay que apoyar estrictamente el tratamiento indicado por el equipo de salud. O sea, uno no puede, por ejemplo, si está frente a un caso de esquizofrenia, un familiar o un conocido, y en el hospital le dicen, mire, usted tiene que hacer esto, otro para ayudar a esta persona, hay que hacerlo. O sea, nada de estar en contra de los tratamientos y de irse en otras bolas. Y tercero, comprometer nuestro esfuerzo para promover la mejoría de la persona que sufre esquizofrenia. Yo no me voy a poner a hablar de mi caso cercano, digamos, pero yo viví con mi padre que tenía ese diagnóstico. Entonces, también desde niño fue tema para mí. Y me emociona un poco, digamos, al recordarlo, porque él murió en el 2014. Oye, Juan, ¿y cómo hace tu papá para llevar una vida normal? Porque esa época no hay tantos medicamentos tan avanzados como ahora, ¿cachai? Claro, o sea, mi papá tuvo sus crisis, tuvo una hospitalización larga, me acuerdo, y nunca lo jubilaron, porque mi papá era de la Marina. Yeah. Entonces nunca lo jubilaron y debieran haberlo jubilado. O sea, mi papá, por ejemplo, en esta época lo hubieran jubilado. En esa época no, en esa época ya lo veían que estaba más o menos bien la persona, que lo empezaron a tratar, electroshock, qué sé yo, y todas las cuestiones que hacían en esos tiempos con más frecuencia, y ya vamos a trabajar de nuevo, ¿no? Entonces, mi papá hubiera salido con una buena jubilación si lo hubieran jubilado por enfermedad. Bueno, es la esquizofrenia. Hemos nombrado la enfermedad varias veces, digamos, y ¿qué es lo que es la esquizofrenia? O sea, si yo hiciera una encuesta, te aseguro que la gente lo asocia con cosas negativas, con cosas valóricas incluso. Sí, correcto. O sea, no, esquizofrenia lo asocian con violencia, con droga, con vagancia, etcétera, etcétera, todo lo malo. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad que se manifiesta en la persona de una forma que piensa, siente, se conduce y reacciona sin alterar necesariamente la conciencia, la inteligencia y la memoria. Ojo con eso. O sea, la persona puede seguir siendo muy inteligente, puede tener mucha conciencia de lo que está viviendo y puede padecer de esquizofrenia. Y puede tener muy buena memoria también. De hecho, hay muchos casos de gente profesional y gente que padece de enfermedad y se tratan y todo y funcionan súper bien. Entonces, la esquizofrenia es un tipo de psicosis. Yo antes decía que no era lo mismo, claro, porque la esquizofrenia es un tipo de psicosis que como tal se caracteriza porque hay una falta de juicio de la realidad. La persona no tiene conciencia de ser afectado por una enfermedad mental y por lo tanto no se preocupa por ella. O sea, generalmente dicen que los locos nunca dicen que están locos, así es un dicho popular, pero ya ellos no se sienten que están enfermos y dejan de preocuparse de la enfermedad. Algunos cuesta mucho para que se traten, algunos que no quieren tratarse. Entonces, es complicado. Es una enfermedad multicausal, o sea, es decir, que aparece en la persona por diversos motivos, como son disposiciones hereditarias, lo que decía yo delante, alteraciones de la estructura cerebral, trastornos bioquímicos y factores ambientales. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, la mayoría de las personas que están en situación de calle, por ejemplo, que se vuelven locos, o sea, diciendo popularmente, digamos, o sea, se enferman mentalmente estando en esa situación, y generalmente padecen de alcoholismo y otras enfermedades? La esquizofrenia puede afectar a hombres y mujeres de cualquier estrato social. Es una enfermedad crónica que generalmente afecta a personas desde la adolescencia o adultez temprana y permanece durante largo tiempo o toda su vida. Puede ir apareciendo de a poco, incluso en años, cambiando gradualmente la persona, su forma de ser, o puede presentarse en forma brusca, apareciendo rápidamente los síntomas. Durante el curso de la enfermedad pueden ir apareciendo solo uno o varios brotes esquizofrénicos, lo que muchos llaman crisis, ¿cierto? Nosotros, esa, la palabra crisis dentro de las enfermedades mentales, cuando la persona está, en este caso la esquizofrenia, estaría, digamos, en un estado, digamos, donde la persona pierde la noción de la realidad, digamos. Y luego la persona permanece estable, con moderada o leve sintomatología. Con el tiempo, después de haber presentado el primer brote esquizofrénico, lo más probable es que el 30% se recupere sin tener más síntomas. Sucede eso, sin tener recaída. El 40% sigue teniendo brotes que responden bien al tratamiento, y el 30% sigue también teniendo brotes, pero con respuesta insatisfactoria al tratamiento. Eso es más o menos la esquizofrenia. Eso es, no es más que otra cosa, digamos. Y como te digo, no todos los casos son iguales, se manifiesta de repente a diferentes edades, pero generalmente la esquizofrenia se manifiesta cuando la persona llega a ser adulto. En la niñez yo creo que también debe haber algunos síntomas, pero a veces son imperceptibles, o los niños, digamos, no sé, pueden vivir porque por factores genéticos pueden tener la esquizofrenia. Eso quiere preguntar, ¿qué porcentaje alto de herencia, no es cierto? Claro, a mí me gustaría saber, por ejemplo, que en este programa o en Radio Diferencia, de repente las personas que pertenecen a la radio y que tienen un diagnóstico y que tienen una experiencia, contaran su experiencia. No hay por qué ocultarlo, no hay por qué, digamos, tener miedo de contar la experiencia. Al contrario, a la gente le sirve de mucho tener justamente el testimonio del usuario o porque esto, por ejemplo, yo estoy entregando una información ahora que no es el testimonio de un usuario, es el testimonio del hospital, lo que dice la ciencia. Pero cómo los usuarios sienten es súper importante para la gente, porque de repente pueden detectar en algún cercano alguna experiencia similar y que nunca se han preocupado y nunca la han tratado. ¿Te das cuenta? A veces la gente no normaliza las situaciones. Por ejemplo, no es normal, no sé, por decirte algo, un cabro que tenía 30 años y que empezó a consumir copete y antes no consumía y sale a las 3 de la mañana y empieza a pelear con la gente. Entonces, bueno, ahí hay un caso, digamos, que donde es demasiado notorio y la persona a lo mejor va a tener el apoyo familiar. Pero de repente la gente normaliza situaciones, las normaliza, o sea, creen que no son como para atenderse en el médico. ¿Y cómo estamos el tiempo? Te voy a dar 2 minutos más. Ya, bueno, eso es lo que hablábamos de qué es lo que es la esquizofrenia. Ahora, ¿cómo se presenta la esquizofrenia? ¿Ya? Porque yo hablaba delante de que hay que tener buen criterio para saber cómo se presenta la esquizofrenia y se presenta a veces de diferentes formas. Los síntomas primarios de la esquizofrenia son todas aquellas manifestaciones propias de la enfermedad. En este caso, de la esquizofrenia, durante el curso de la enfermedad pueden presentarse unos o varios de los siguientes síntomas, pudiendo variar en la severidad. Por ejemplo, lo típico, las ideas delirantes, que es creer en algo que no es verdad, generalmente de contenido religioso, por ejemplo, algunos saben esas voladas de la cosa sobrenatural, de ser perseguido por alguien u otro, generalmente causa una sensación de ansiedad. Las alucinaciones, que es escuchar, ver o sentir cosas que no existen en la realidad, generalmente son voces dentro de la cabeza. Nosotros jugábamos con ese eslogan antes de escuchando voces. Sí, no hay diferencia escuchando voces, claro. Jugábamos un poco con eso porque es lo típico que muchos delincuentes usan esa chiva, digamos, de repente para pasar por loco y que no sufrir penas de cárcel, ¿eh? Que le dicen al médico cuando lo interrogan que escuchan voces. Pero generalmente los médicos ya se la saben, ya, entonces le hacen ciertos tests y ciertas cuestiones donde los pillan, digamos, y no tienen una pérdida de la realidad. El lenguaje es desorganizado, como pensar y hablar en forma extraña. Comportamiento extraño o muy desorganizado, como mantener posturas corporales y realizar movimientos sin razón por tiempo indefinido. Se da cuenta, muy interesante, pero así nos pilló el tiempo. Tú puedes guardar esto para el próximo. Y bueno, los síntomas negativos también, que son aquellas cualidades que se alteran por la enfermedad, como poca expresión de afecto, aislamiento, falta de motivación, pobreza del pensamiento. O sea, bueno, la próxima semana yo voy a seguir con hablando un poco más de esquizofrenia, pero es una enfermedad realmente desde el punto de vista médico que te invita, digamos, a conocerla, porque es interesante desde el punto de vista, es tan complicada, es tan enigmática todavía, que ojalá que los auditores les sirva esta información. Ya, bueno, nos vamos a ir ahora con un tema, estamos en septiembre, y septiembre, qué mejor homenaje tocar una canción de Víctor Jara, asesinado en septiembre del 73, y creo que uno de los crímenes más enigmáticos de la dictadura. Oye, ¿sabes que hace poco fue una comuna, creo que fue Pudahuel, aprobaba ponerle un nombre a una avenida Víctor Jara? Creo que fue. Sí, la avenida Ecuador, yo la conozco bien, esa avenida, que de ahí, de parte de Estación Central, hacia allá, en diagonal, hacia General Velázquez, y todo eso, te vamos a llamar Víctor Jara. Lo que pasa es que es emblemático porque ahí está la Universidad de la USACH, que antes era la Universidad Técnica del Estado. Sí. De ahí sacaron a Víctor Jara y se lo llevaron prisionero al Estadio Chile, donde lo... Y ahora sí estamos con el tiempo. ¿Qué lo asesinaron? Entonces nos vamos con Manifiesto de Víctor Jara. Hasta luego. Ya, chao a todos.

los usó. Mientras en el living su esposa conversaba con un amigo, Raúl Zurita se sujetó los párpados con cinta adhesiva para mantener forzosamente los ojos abiertos y se tiró una taza de amoníaco en la cara. Tenía 30 años y debía cegarse, o sea, quedar ciego. Sí, o aplicar más dolor como antídoto para un dolor que empezaba en su vida y se extendía por un país tomado por la dictadura. No todo funcionó. El vaho del químico lo ahogó de golpe y no pudo lanzarse el líquido directamente a los ojos. Instintivamente logró parpadear, no quedó ciego. Así debe ser la noche oscura del alma, pensó. La recuperación fue pesada, incluyó encuentros con psiquiatras y psicólogos, pero 4 meses después, Zurita figuraba escribiendo el texto de los 400.000 folletos que junto al colectivo Acciones de Arte, CABA, lanzaron desde 6 aviones sobre Santiago en la acción AI, Sudamérica. Y así eran las cosas. En el insoportable acontecer diario surgían unos chispazos artísticos monumentales. La noche luminosa de las acciones de arte, dice el poeta en su nuevo libro Sobre la noche, el cielo y al final el mar. Un texto en que se hunde en los años en que la vanguardia explotó en los márgenes de la dictadura a fines de los 70 e inicio de los 80. No es tanto un retrato generacional, sino una novela autobiográfica cargada de confesiones e incidencias en que Zurita viaja a los días en que se gestaron sus leyendas. Sobre la noche, el cielo y al final el mar, libro que llega esta semana a librerías, y es el nuevo libro del poeta desde Zurita, ese grueso libro de poemas del 2011 que por mucho tiempo pareció destinado a ser el último. En la década que pasó entre medio publicó antologías y recopilaciones y su fama se disparó en múltiples direcciones. Cuando el año pasado recibió el premio Reina Sofía de poesía en España, Zurita llevaba años moviéndose por el mundo recogiendo distinciones, participando en recitales y encuentros plásticos. En Chile fue un vocero ocasional de las revueltas de octubre de 2019 y no es raro que en la calle lo aborden con discusiones políticas. Algo más, te quería hacer una consulta. Zurita es ingeniero y él tiene una formación científica, igual que Carlos Parra. ¿Tú crees que eso influyó en su poesía o no? ¿Influyó en su poesía? Él las creó, las poesías no se estudian en las universidades, se crean. No, influyó en su forma de hacer poesía, digo, influyó en su formación científica, influyó en su forma, igual que Carlos Parra. Yo creo que era autodidacta. Lo que él primero estudió fue ingeniería, en el año 70. Estudió ingeniería y se hizo poeta, no sé cómo. Sí, está algo contradictorio parece en realidad. Ya, pero no me interrumpa un clavo. Adelante. Su Parkinson avanzó tanto que debió someterse a una compleja operación en Italia para detener los efectos de la enfermedad. Escribir, claro, no fue lo más sencillo. Una serie de operaciones médicas me interrumpieron y por la creciente dificultad para teclear, que para alguien que escribe es como quedar sordo y ser músico. Debí sobreponerme, aprender a hablar y a mover los dedos de nuevo, cuenta Zurita a sus 71 años aludiendo a las dificultades técnicas que enfrentó ante Sobre la noche, el cielo y al final el mar. Pero ya está, son 250 páginas intensas, tan oscuras como luminosas, que se abren con fotografías de diferentes cicatrices en su cuerpo para seguir con un relato casi apocalíptico en el que Santiago oscuro de los 70 se confunde con el Santiago actual. Es un poema que tomó la forma de una novela, pero es un poema. un apéndice de mi libro mayor, Tulipa, y tal vez, uno de los mejores poemas que yo haya escrito. Con él, creo, comienza a cerrarse un ciclo que se inició con un libro llamado Purgatorio. Es el comienzo del fin. Miro la muerte de frente, sin temor sostiene. También le pasó a Neruda, que toda su vida sus amigos le decían, escribe tu novela autobiográfica. Y nunca pudo escribirla porque era más poeta que novelista. Y confieso que he vivido que exactamente es un poema, es un libro de poesía. Es un poema. También, por ejemplo, hay un poema, los famosos poemas de... Esto es como revolucionario, ¿cómo se llama? Ya, después me voy a acordar. Admirado, pero también resistido desde que lo lanzó Purgatorio. Cuando recibió el Premio Nacional de Literatura, ¿cachafó? Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2000. En este nuevo libro, se llama Poesía, Poema... Canto General, lo que escribió Neruda, Canto General. ¿Está hablando Neruda o Zurita? ¿Quién está hablando? Como todos, oye, te queda la chacla, ¿verdad? Estaba hablando que tú me dijiste que no era como Neruda o no era como un poeta que no escribía la poesía, que tampoco era novelista. Te explico que ahora recién me acordé de lo que nunca fue un poema, o sea, lo que siempre fue un poema y nunca una novela, Canto General. Nunca Neruda pudo escribir su autobiografía o biografía. Ya te lo dije por qué. No era novelista, era poeta, pero también ser novelista es también ser poeta. Ya. En este nuevo libro, Zurita ocupa una segunda persona en la narración. ¿Me estás siguiendo, Juan, o no? Te escucho, estamos grabando. En la narración que le impone una densa intimidad al relato. Es como si se hablara a sí mismo al oído para contarse aquella vez del amoníaco o cuando se quemó la cara o una tarde que lo detuvieron los carabineros en Santiago y lo torturaron, pero también para ir narrando una época más o menos entre 1973 y 1985, que fue parte de la creación de la llamada escena de avanzada junto al CADA, y realizaron grandes intervenciones como eso, y ese lo habíamos leído. Ya. Mientras cuenta la bambalina de cada una de esas obras, y varias más, como su escritura, en los cielos de Nueva York, en el año 82, Zurita hace un paneo general por la escena, narra sus disputas, lealtades e infidelidades, pero sobre todo insiste en una idea: el ejercicio del arte y la vida diaria se confundían arrastrando todo a su paso. Aparecen, entre otros, Catalina Parra, que para mí sería... ya. Ronald Kay, Carlos Lepe, Enrique Lin, por supuesto los miembros de Java, Loli Rosenfeld, Juan Castillo, Fernando Marcel. Eso sí, hay un silencio elocuente y pesado. Trae el nombre de una integrante muy importante del grupo que había sido su esposa, no la nombra para ninguna cosa, que yo diría una, la mujer se divorció, quizás acuerde que él sufría esquizofrenia. Ya. La llamé al T. En vez de nombrarla, usa diferentes formas para llamarla. Pero sabes que yo no, bueno, la que iba a ser tu mujer de entonces, la que iba a ser tu mujer. Es un extraño vacío en un libro siempre explícito en el que la dinámica del matrimonio fue un rol tan relevante. ¿Por qué nunca menciona el nombre de Villamela Stitt en todo su libro? Es un punto de fuga, dice él. Un gesto de fuga y un gesto de cabeza. Ya, sigamos. Este lector verá a la que era su mujer y ya sabrá más de ella que todo lo que pueda saber o imaginar. El tema de poesía no es la verdad, porque la verdad es la mentira más peligrosa. Se mata y se es muerto por ella, como lo muestra hoy Afganistán. El tema de este libro no es la verdad, el tema es el amor que sobrevive incluso a la muerte del amor. Fíjate que te voy a traer a consejo aquí, que estuve leyendo Steiner, un gran estadista, un gran escritor Steiner, y decía, me parece que hoy día y siempre más importante importante lleno de amor es tener buenos amigos. Cosechar la amistad es mejor que tener amor. Interesante. ¿Qué le hizo volver a los años de Estrada? Creo que una de las cosas más impresionantes de esos años fue la posibilidad de que Misa inconclusa en medio del horror y del derrumbe. No creo en Dios, dice, pero era casi como si se oyera su feroz aleteo sobrevolando los campos de exterminio, la celda, las salas de tortura, mucho más fuerte que la banalidad vergonzante de los 30 años que siguieron. El tiempo de la dictadura fue un tiempo de asesinos donde desaparecían gente, pero a la vez, por difícil que sea entenderlo, de pronto podía ser asaltado por la alegría infinita de estar vivo y a la vez por el inevitable tormento y culpa por no ser tú uno de los muertos. Recuerdo que se te iba la vida en esas conversaciones al borde del toque de queda y el amor que sentías por ese otro o esa otra era tan intenso porque era lo único que tenías. En medio del horror, Alfredo Jahn ocupaba las vallas publicitarias con una pregunta. ¿Es usted feliz? Y yo sigo respondiendo que sí, que a veces lo fui y que incluso habría estado dispuesto a golpearme con cualquier cosa que negara la posibilidad de ser feliz en un medio de un país tomado. Se quemó la cara, intentó cegarse, paralelamente escribía y llevaba a cabo acciones de arte. La creación y las lesiones estaban contactadas, todo es una sola cosa. Era todo tan fuerte, tan extremo, tan miserable, un tiempo de asesinos al que le hacíamos frente con la arrogancia que solo puede otorgarle la desesperación. Éramos aún jóvenes. Este relato tiene incidencia en muchos datos de la vida privada de escritores y artistas de la escena del fin de los 70. No creo haber cruzado una línea íntima. No lo veo así. Siempre me han causado un poco de risa esos típicos, yo no hablo de mi vida privada, porque al igual que la intimidad no hay nada más público que la vida privada. Pero entiendo que nuestras pequeñas almitas buenas... No, estamos llegando al final del programa, ya todo el rato hablando y estamos... Ya, está bien, Clau, está bien. ¿Qué canción? ¿Viste Catalina Parra? ¿Viste Catalina Parra, no es cierto? ¿Ah? ¿Catalina Parra viste, no es cierto? ¿La mano? ¿Catalina Parra? Sí, no es Catalina, es Colombina. Colombina Parra. Oye, antes que terminemos, también hay que recordar que este poeta, ya seguramente por ahí por el año 80, se masturbó en una galería de arte y se cortó la cara se cortó la cara con una gilet y se masturbó él mismo. Entonces, yo lo considero realmente valiente. Ya, estamos listos. Entonces, vamos a tener tu canción que se llama Mi Casa, ¿no es cierto? Colombina Parra, es de la familia Parra, ¿no es cierto? Sí, Colombina Parra, dale nomás, Clau. Ya nos vamos, chaito. Chao. Están sacándole el hollín a la estufa que hace tiempo no aprendemos. Hay un señor que cuelga de las escaleras. Hernán está barriendo el techo de todas las hojas que cayeron del invierno. Hay un señor que cuelga de las escaleras. No importa el frío. Lolo acaba de llegar de su segundo día con un amigo del colegio. Hay un señor que cuelga de las escaleras. No importa el frío, no importa el frío. Aquí sigo con programas de catarsis, con programas de actualidad con Carlos. ¿Qué nos trae hoy día, Carlos? Bueno, surgen varias aristas de, por ejemplo, lo de la constituyente, que se está volviendo se está volviendo, digamos, una piedra en el zapato para la izquierda, digamos. ¿Y qué te parece ese constituyente que ni hacía? ¿Qué pasó final hoy? Mire, yo derechamente digo yo que ahí hay, o sea, no quiero ser paranoico, pero sí hay cierta tendencia a resaltar lo malo de los constituyentes, la parte negra, digamos, la parte que todos tenemos un lado oscuro, digamos, y en este caso la constituyente se está, quizás por quién o a quién le conviene que la constituyente no haga su trabajo. Entonces es raro que como antes bien no dijeron nada y después de empiezan a salir todas las diferentes aristas, digamos, de estos problemas de los constituyentes que han tenido. Básicamente eso. A mí me genera cierta sospecha, pero bueno, no quiero pensar mal tampoco, pero sé que son tan mala leche la gente. Independiente de que los constituyentes deben tener una conducta y una actitud merecitoria al cargo que tienen, digamos, eso no está en discusión. Oye, yo tengo una duda, oye, Carlos, pero este constituyente, ¿quién es el que está alargando tanto las cosas que quieren hacer reunión actividad en la región y todo? ¿Por qué se alargan tanto sobre la constituyente con actividad que no tiene nada que ver con ella? Que eso no lo entiendo mucho, que ¿por qué se llegan a hacer la constitución? ¿Qué es lo que los tienen de más dures por todo? ¿Qué sé? No sé, yo te insisto, yo creo que hay gente que le interesa que la constituyente no se desarrolle bien. Hay gente que está muy interesada y está haciendo lo imposible por hacerlo. Eso es obvio. Ahora, el tema de que el tema es serio y si para ser constituyente, o sea, la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Correcto. Serlo y parecerlo también. Entonces aquí hay una dicotomía, aquí los constituyentes también ellos saben lo que están haciendo y saben hasta dónde le aprieta el zapato, pero hay un bien mayor que es la constitución, que son las nuevas reglas del juego que lo vamos a dar, que supera cualquier ambición personal, creo yo, no sé, o sí, estaré equivocado también. No, tienes razón, pero con eso. Pero ahora vamos a tener un nuevo gobierno al final de año, lo más probable es que gane la oposición. ¿Qué pasa con la nueva constitución? ¿Qué crees que cambios se puede producir hoy? Tienen un año, acuérdate que tienen un año, año y medio, después se redacta, se escribe, se termina la constitución y después viene un plebiscito obligatorio. Tienen que participar todos los chilenos. Pero dicen que de ahora en adelante todas las elecciones van a ser obligatorias, lo están viendo en el Congreso, que ya aprobó la Cámara de Diputados, senador, no recuerdo quién, cuál Cámara, y quiere hacer el voto obligatorio para siempre ahora, para todas las elecciones. Yo creo que debería ser así, independiente que votar al nulo, sino no el tema que por qué un bloque vote, o por qué candidato, por tal o cual. Pero yo creo que es una obligación que tenemos todos los ciudadanos que nacimos en esta tierra chilena, en este país, que nuestro país que llamado Chile, que lo quiero mucho, independiente de que yo tenga otros puntos de vista y tenga mi ideología o tenga mi forma de ver la vida, pero yo amo mi patria. Así que eso. Hay un saludo de para los caídos del 11 de septiembre, se lo había olvidado, así que eso. ¿Cuándo septiembre? ¿El chileno, el estado norteamericano? Los dos 11 de septiembre, los dos son dramáticos. Los dos son un quiebre dentro de la institucionalidad, un quiebre para la institucionalidad norteamericana, digamos, estadounidense, una tragedia donde murieron más de 1.000 personas. Correcto. Fue terrible, porque aparte que fue grabado en vivo, o sea, los atentados a las Torres Gemelas, independiente que dice que habían puesto bomba abajo, no, bueno, eso queda para la historia, no sé. Pero sí que se estrellaron 4 aviones y las torres se vinieron abajo, y eso fue gracias a la tecnología, como era el 2000, que fue en vivo. Fue hace 20 años, recuerdo como si sido ayer esa cosa, que se la calle Las Torres, que era un emblema de Nueva York. Yo recuerdo que especialmente ese día en la mañana, yo iba a vender palta ahí cerca del mercado. Y fui a buscar a la bonera a Cajones. Y de repente mismo en televisor y veo que estaba humeando una de las torres. Y yo pensé que era una película. En un primer momento, o sea, al mirar del vidrio, porque no me entré a la caseta del guardia. Y no, me pusieron en vivo, atacaron las torres, me dijo, cayó un avión. Antes que cayeran los otros dos aviones cuando se vinieron abajo. Y ya la desesperación de la gente, y lo que me dio más pena todavía fue que después empezaron todo, que la gente se lanzaba al aire y no llegaba nunca abajo. Oye, pero dijiste yo que eso de lo que fanático islámico, quizás secuestraron los aviones para matarse ellos también. ¿Cómo te dice eso de especie por la vía que tienen esos individuos? No sé, ¿cómo puede ser que Osama Bin Laden lo haya convencido que dieran su vida para hacer ese atentado? El tema es que, mira, el Islam no tiene nada de malo, pero hay que entender el contexto es el siguiente. Cuando el Islam, el siglo VIII, Mahoma ya tuvo la iluminación y todo lo que sabemos ya, como Cristo que tuvo la iluminación y se fue y siguió la religión, era bastante abierto, fueron los creadores del álgebra, de las universidades, en España tenían muchas cosas, muchas posesiones, digamos, bastante avanzadas para su época. Y el tema fue que viniendo hacia el siglo, la Edad Media, digamos, entraron en una involución. Y los clérigos, o sea, empezó a ser el Estado dominado por los clérigos, por los fanáticos religiosos, o por los religiosos. Es como cuando la Iglesia Católica conducía los países. Sí. O sea, eran una... Y ahí donde el problema, y eso no evolucionó, o sea, no siguió evolucionando hasta decir la religión es esta, ellos tienen el Estado y la religión junta, los países islámicos. Estado islámico, Estado islámico. Claro, el Estado islámico tiene el Estado, no está separado de la parte religiosa, entonces ahí vienen los fanatismos, ahí vienen todo este tipo de actitudes y que son realmente de otro planeta, o sea, no tiene nombre, que se secuestren un avión y se maten con toda la gente que se llama en la cima, la pobre gente que vive ahí. Sí. Oye, sí, que aterrizó un poco en Chile, se integraron en candidatos, tenemos candidatos para todos los gustos, casi extrema derecha, sí es el de centro derecha, parece con Partido de la Gente, Proboste con una constituyente, en Boric con Apoyo de Dignidad y Artes con Unidad Patriótica, que es el Partido de Extrema Izquierda. ¿Qué es todo esto? ¿Qué te parece todos esos candidatos que hay para todos los gustos, o no? ¿Te parece o qué? Eso no solo es un espejo de lo que es la sociedad, lo fragmental que está nuestra sociedad y radicalizada. Hay que tener cuidado, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, con la radicalización de los procesos, porque ya bien sabemos por nuestra historia reciente lo que pasa cuando se tira mucho el cordel elástico y el elástico en algún lado se va a romper. Entonces, me parece que... O sea, yo no le tengo miedo a las posturas extremas, no les tengo miedo. Lo que sí digo es que son minorías. Parecen mayoría, pero en el fondo, un pueblo chileno, yo creo que es así, es mucho más sabio de lo que creen los políticos que están ahora, o los que han estado, o los que estarán. La gente tiene un sentido común que realmente lo hace reaccionar. El tema es el siguiente, el tema es que fueron 30 años de abuso. 30 años de darle la garantía a los que tenían plata, 30 años de subir el metro, 30 años de subir la UF, y un montón de cosas que se lanzó la concertación con la derecha, que tuvieron la base, claro, tuvieron la base, pero también tuvieron una desigualdad terrible. Y esto del estallido social, esto no es nuevo. En Chile se han ocurrido en el siglo XX, por lo menos, no sé cuánto, pero unos cuantos estallidos sociales. Así que vamos pensando y vamos analizando y vamos transformando nuestro país para que el país sea para todos los chilenos y o las personas que viven en nuestra tierra, digamos, que vivan en paz y tranquilidad. Y eso, desearle que nuestros políticos tomen la conciencia de que realmente están interviniendo algo que es muy importante, porque cuando se desmoraliza un pueblo, cuando se radicaliza y se pone en bando, ya ahí ya la cosa ya no tiene color a flor de muerto. Sí, pero yo no creo que se haya radicalizado tanto. De hecho, Kass, que extrema derecha, y Artes, que de extrema izquierda, o sea, va a sacar poca votación, digamos. De hecho, la elección se ha concentrado entre Sichel, centro derecha, Proboste, centro, y Boris de izquierda. Claro, en el papel, pero tú sabes que de repente se dan cuenta, acuérdate que la última votación, cuando la candidata del Frente Amplio, la periodista, ¿cómo se llama? ¿Pamela Giles? No. Sí, la Bea Sánchez, cuando sacó un 20% que estaba fuera de todos los pronósticos. Eso te dice algo. O sea, ahora yo creo que casi Artés no tienen una gran relevancia a nivel de voto. Menos mal, que le gusta, ninguno de los dos me gusta a mí, que ninguno de los dos me gusta a mí. No me gustan los extremos. Es que no es gusto. Son posiciones que la sociedad chilena tiene. También el conservadurismo, el ser, digamos, de una tendencia más pro mercado, no sé, pues más pro menos Estado, más mercado, otros más Estado, menos mercado. Entonces hay una incongruencia ahí, hay un despelote, el tonto grande, ¿no? Ahora no sé, yo pienso yo que el sentido común va a ayudar mucho. Y la gente va a votar más o menos por las personas que tienen realmente, digamos, los candidatos que ofrecen lo que se puede hacer. Porque también los otros caen de magocia, digamos, tanto por la derecha o por la izquierda, caen la demagogia de que van a solucionar todos los problemas en un gobierno, y eso es imposible. Igual siempre le echan el fútbol. El proceso y los resultados se ven en 20 o 30 años más. De hecho, en Chile. Se ha puesto una. Yo no lo he dado cuenta, pero yo creo que es importante decirlo. Chile es como un faro de la economía alicaída de nuestra América Latina. Mira, está llegando. Hay una migración colombiana, venezolana, peruana. Ha ido con 1,5 millones de inmigrantes. Hay migración haitiana. Argentina, Uruguaya, todos vienen y creen que aquí el dinero está puesto en los árboles. Y cuando llegan aquí se dan cuenta que las cosas no son tan fáciles. Eso genera cuando los países empiezan a generar bienestar social, cuando las cuentas están bien, generan prosperidad. Y eso también es que digamos, decirle que la concentración y la derecha tuvieron. O sea, tuvieron congruencia ahí, que se pusieron de acuerdo y mantuvieron la macroeconomía, pero la microeconomía y la repartición del ingreso es malísimo, o sea, a nivel de país africano, y eso disculpando los países africanos, pero ya tenemos nosotros 200 años, o sea, deberíamos estar mucho más evolucionados de lo que estamos, y seguimos insistiendo que la extrema izquierda y la extrema derecha, entonces no hay sentido común en. Me metiste un par de preguntas acá, intervenir, Carlos, respecto a menos más que quisieran tirar los bonos y retiro la plata del FP, que se ha habido esa ayuda, porque en otros países siquiera eso tienen, que se pero yo quiero hacerte una consulta de lo que hemos hablado antes de los candidatos. A Boric, volver al asunto de Boric, el Boric lo ha criticado mucho por su falta de experiencia, su juventud, ¿cachai? Sobre todo si lo está atacando ese aspecto. ¿Qué parece eso? Yo creo que el problema le puede jugar en contra a Boric, su falta de experiencia, que no tenga que sea tan joven. No me parece que la gente no quiere votar por él. No sé, pero por ejemplo, Kennedy fue el presidente más joven en gobernar Estados Unidos. Kennedy ya tenía menos 40 años. Sí, yo te parece que tenía 40 años, pero tenía una vía de político ya, y Boric es tan joven, él podría ser hijo mío, y es tan joven y no tiene experiencia y va a ser presidente. Yo creo que fue la gente eso lo va a jugar en contra al final a él, Es que en el fondo el cargo presidente de la República es un director de orquesta. O sea, si tú no tenés claro cómo vaya a manejar el país en el sentido de que qué política económica vaya a poner, qué juegos laborales vaya a poner, qué vaya a presentar a los empresarios, al gran empresariado, a la mediana, a las pymes. Entonces aquí hay un discurso, al menos de parte del gobierno, que dice no, somos pro pymes, pro esto. Pero resulta que cuando las cosas, tú soy una pyme, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento. No, yo voy a pedir un crédito, no me voy a dar ni medio crédito. Entonces, claro, entonces, ¿cómo dicen que apoyan las pymes si por un lado están poniendo un montón de cortapisas para que la gente no, las pymes no reciban estos beneficios? Entonces, ahora que el Estado chileno ha hecho cosas, claro que ha hecho cosas, pero tal día. Y no una crítica a Piñera. Yo creo que Piñera tiene que haber hecho esto el año pasado, antes. Ha pensado antes, porque la gente, más allá de que ahora qué va a pasar cuando se terminen los bonos, es a fin de año, sí, correcto, sí. Ya, pero después que la gente se va a acostumbrar a tener bonos. Sí. Oye, ¿sabes, Carlos? Realmente estamos llegando al final, estamos muy interesados en la conversación, pero estamos llegando al final. ¿Vamos a pedir una canción de Violeta Parra, no es cierto? Claro, gracias a la vida, un clásico para este 18. ¡Ay, feliz 18 para los 18 y que unas felices fiestas patrias! Celebremos nuestra primera junta de gobierno con Mateo Toni Zambrano como presidente de la junta de gobierno. Déjame acá, ¿no? Porque estamos corte tiempo, entonces. Chaito, entonces, pedimos que estás, entonces, hasta luego. Ya, que estés bien, adiós. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida